cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Oh Salomé, cuando vuelvas. Cuando vuelvas, Salomé. Cuando vuelvas, Salomé. Yo te voy a regalar. Yo te voy a regalar. Un velo para que asistas a mi cántico nupcial. Un velo para que asistas a mi cántico nupcial. Oh Salomé, cuando vuelvas. Cuando